Estamos con José Quiroga, que es secretario general en la seccional del SENASA allá en Villa Mercedes, en la medida de paro que está realizando ATE en todo el país y hoy en una movilización acá en el aeropuerto de San Luis. ¿Cómo está la situación? Un poco explicando la medida de fuerza. Hola de todos, buenos días. Mira, desde la seccional Villa Mercedes hemos decidido venir a acompañar a los compañeros de acá del CDP de San Luis de ATE en el problema que tienen ellos en la famosa EANA con los compañeros del aeropuerto, ex ANAC, donde está militarizado el aeropuerto. Hemos decidido venir a apoyar esta medida de fuerza que se está llevando a lo largo y ancho de todo el país por intermedio de ATE. ¿Cómo están las condiciones de trabajo, la situación laboral allí en el SENASA? Digo que es una entidad muy importante que cumple funciones dentro del Estado y que pocas veces está visibilizada. La verdad que es bastante mala. No hemos tenido muchos despidos, hemos tenido algunos muy esporádicos. Lo que sí se está achicando muchísimo el Estado, hay un Estado totalmente ausente, el presupuesto se acaba el mes que viene y ya no hay más plata en el SENASA. Hay que pedir partidas presupuestarias al Ministerio de Economía, que es lo que más duro que suelte la plata el Ministerio de Economía. Ya nos pasó el año pasado con el ministro Kicillof, ahora veremos qué nos pasa con este ministro de Economía. Es muy triste la situación que estamos pasando. En Rosario y Santa Fe son dos centros regionales distintos y ahora la intención del gobierno de turno es unificar los centros regionales, peligrando 300 puestos de trabajo. Más allá de lo laboral, digo, esta situación de achicamiento del Estado en instituciones como son el SENASA, digo, en centros como son el SENASA, ¿qué implicaciones tiene para la comunidad, digo, en función de los controles que realiza el SENASA? Teniendo en cuenta que nosotros los trabajadores SENASA somos un organismo de control sanitario, peligra muchísimo la inocuidad de los alimentos que consumimos, no solamente los que se exportan, sino los que consumimos en el consumo interno en toda la República Argentina. Así que es una realidad muy triste lo que está pasando, estamos sufriendo muchísimo los trabajadores y no solamente eso, sino que el rol de policía sanitario que realizamos nosotros cada vez se ve más diezmado por la tercerización de funciones y las benditas fundaciones que arma el Estado para tercerizar fundaciones.